Salgo a la calle pa' buscarte. Mami, ya no sé qué tengo que hacer. Solo te quiero ver. La calle prendida. Y yo recordando los viejos tiempos cuando te decía. Atentamente te reúno, Nicky Jam. Yo soy tu turro, mami, por mi pistilla. De su guachín está mordido, lo dejamos sin brillar. Tráeme otro que lo haga similar. No creo, acá estamos a vapor. Vacilando en la ciudad del sol. A mí no me dicen ni que aunque me siento un ganador. Lo encaje, un metal como el canguinaje. Hacemos que rebalen como pista patinaje. Y dicen, mira, pa' mí va a matarle de aquí para afuera. Somos de la puta nueva era de entera. Pa' mí no te compro con cartera. Vamos para el casa que te case cuando quieras. Dígale, Mi casa.